sentimiento, chatita linda, que no me quieres, que solo me enredaste para tener dos o tres quereres. Tengo el presentimiento, chatita linda, que no me quieres, que solo me enredaste para tener dos o tres quereres. Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón. Dale vuelo al mecatito y enredate con Simón. Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón. Dale vuelo al mecatito y dale duro al vacilón. ¡Guapa! ¡No! Andar con otro y otro no te detenga. No, no. Quiero que te lo sepas, que de este instante no me interesas. Puedes andar con otro y otro no te detenga. Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón. Dale vuelo al mecatito y enredate con Simón. Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón.